escuchado un garraspeo en los estudios centrales de Candil Radio. ¿De quién será? Es la pregunta que se están haciendo ahora los centenares de oyentes. ¿Qué digo centenares? Miles de oyentes. ¿Qué digo miles? Decenas de miles de oyentes. Centenas de miles de oyentes a través de internet también, claro. Candilradio.com. Es el momento del planeta Duna. Recuerden que encuentran a los amiguitos y amiguitas, bueno, amiguitos creo por ahora, y alguna que otra amiguita de la Duna en internet, www.laduna.net. Saludamos ya al presidente. Presidente. Juanma Beltrán. Hola, buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Después de la resaca de San Juan. Exacto. Nos ha dejado el cuerpo así como... Todavía, ya pasó 3 días y te fíjate cómo estoy todavía. Estamos ahí, bueno, oye, recuperándonos, porque fue, la verdad, impresionante, ¿eh? Madre mía. Impresionante. Se me quemaron los nudillos de los Madre pies. Mía, yo porque estoy ágil, ya me veis, ¿no? Sí, estoy sí, ágil. Yo te veo saltando hogueras, pero vamos. Exactamente. Bueno, salté una... Que era más fácil rodearla, ¿no? Sí, mucho más. Yo recuerdo que salté y no recuerdo nada más después. Hasta justamente ayer que ya empecé a recordar cosas. Sí, sí, sí. Y la otra voz que está hablando, y que como yo soy un maleducado y no he saludado todavía ni presentado, es un viejo conocido, también de Planeta Duna, que es Raúl Moreno. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo lo llevas? Bien, ¿no? Pues también con el tema de... Recuperarnos de San Juan, sí. En sí, eso sí. Estamos. Y desde aquí una mención especial a David Caparrós, que no ha habido ningún problema, no le hemos despedido. Por favor, la familia de David Caparrós, que se quede tranquila. Tranquilo. Es que simplemente se ha tomado una semanita, pedí un día. Pero imagínate cómo acabaría. Claro, el entrenador que está rotando el equipo. Exacto, está renovando y tal. Sabemos claro. Que la estrella es nuestro delantero centro. Claro, ¿no? Tuvo alguna lesión en San Juan y entonces fue metido suplente. Muy bien, compañeros, pues vosotros mismos, ¿qué temitas son los que traemos? Pues hoy vamos a empezar haciéndonos eco de una cosita que hemos puesto eco. En nuestra página, como bien ha mencionado Antonio, en laduna.net, hemos sacado una referencia, una entrada que ya estaba mencionada en el foro. En el foro estuvimos hablando, en el foro de la Duna, sobre esta colección, y se trata de una colección que el periódico deportivo AS sacó a la venta el 29, empezó a sacarla el 29 de mayo. De mayo. Que cada martes y cada viernes, pues por el precio de un euro, realmente, que era quizás lo más atractivo de esta promoción, sí. Junto con la compra del periódico, pues se podían llevar lo que ellos mencionaban o llamaban los mejores los mejores cómics de la historia. ¿Hay retintín en tu comentario? ¿Puede ser o no? No, está muy bien. O sea, no vamos a negar que algunos sí realmente que lo son. Pero bueno, que no me gusta la ostentosidad. No, realmente, bueno, hacemos referencia también a esto porque nos parece interesante que periódicos, que otro tipo se refieran al cómic como el AS. Sí, que no tiene nada que ver. Sin embargo, pues se dedique a, pues, en cierto modo, esto promociona el cómic. Sí, claro. Lo hace accesible porque es muy barato. Ahora veremos que realmente pues son, ahí está, trabajando todas las páginas. Asociando lo del AS, un periódico deportivo madrileño, y el cómic, a lo mejor, hombre, yo pienso, el hecho de que el Real Madrid haya ganado esta pasada liga, pues es un poco de ficción, ¿no? con respeto, con mucho respeto. Quizás fue de final sorprendente, como decíamos, giro de final. Pero se lo han merecido. Igual que lo de la mantenencia del Atlético. Sí, también eso es bueno, eso pues ya sorprendente. Eso fue una película de miedo, de que se sabrán por los pelos. Lo de que se haya salvado al Atlético, perdóname que explote yo, es como si reúnes en un mismo cómic al Capitán América, Spiderman, al hombre araña, que es Spiderman, al Superman, dime más superhéroes, a todos ellos. Todos luchando contra Galactus, ¿no? Exacto. Sí, ya es impensable, pero bueno. Bueno, pues como Snoopy, por ejemplo. Y Snoopy también. Sí, tenemos aquí el planning que realizaron, que aparecían Batman, Superman, exacto, el tú. Pato Donald, Lucky Luke, Tarzán, Mickey, Mickey Mouse se asume, ¿no? Snoopy, como tú comentas, que era por la serie de Charlie Brown, Los Peanuts, sí. Que aquí, bueno, lo han llamado Snoopy porque era el personaje conocido. Se conoce por Snoopy, claro. Sí. Flash Gordon, que fue el del último viernes, Los Cuatro Fantásticos, que salió ayer, Y bueno, nos quedan solo para la gente que estuviera interesada, a lo mejor encuentran algunos números atrasados. Posiblemente se pueda pedir en los kioscos. El próximo viernes se asume que estará Daredevil y Garfield. El próximo martes, el día 3 de julio. El 3 de julio. Ellos, bueno, la promoción es válida para las comunidades de Andalucía, Valencia, Murcia y hasta el final de existencia. Básicamente esta gente también, bueno, dice que puede cambiar el orden y tal, pero lo han mantenido bastante bien. Sí, lo han mantenido bien. O sea, bueno, según ellos mismos rezan, comentan, dice, hemos seleccionado para ti las aventuras que han marcado un antes y un después en la historia del cómic. Olé. Los superhéroes más carismáticos se dan cita en una edición de lujo. Caramba. Bueno, hablemos de esto de la edición de lujo, que es lo que yo quería comentar. A ver. La edición es muy interesante en cuanto a eso. El precio el palito, que sea un... el palo, atención amigos. Un euro, vale, es estupendo porque además, por ejemplo, en el de Lucky Luke aparecen cuatro historias de álbumes que según la edición francesa te habrían costado más o menos 12 euros cada uno, unos 48 euros te sale por un euro. Bien, ahí tienes una buena cantidad de un cómic de color, un formato muy compacto, muy pequeñito. Sí, es casi es un libro de bolsillo. Lo y que pasta de edición de lujo. Sí. Entonces no es una edición de lujo exactamente, pero sí una edición muy práctica. A mí me gusta. Quizás precisamente el de Lucky Luke es el que menos vistoso queda porque al ser tan denso, un cómic tipo europeo, muchas viñetas, no queda, tal, queda un poco pequeño. Pero otros quedan bastante bien. El de, por ejemplo, el de Charlie Brown se ve muy bien, es muy apropiado para este tipo de cosas. A lo mejor haciendo mención también queríamos recordar aquella colección que sacó en su momento también El País, que era totalmente distinta, era precisamente en formato francés, pasta dura. ¿Es el formato francés? Os iba a preguntar qué es el formato francés. Sí, bueno, el estilo de álbum. Álbum. Sí, un álbum con de tapa dura, tapa de cartón dura. Con parte de pasta, sí, ¿no? Sí, un tamaño un poquito más grande que una 4. Y que vale pasta también. Y que vale pasta. Y vale pasta. O sea, vale, normalmente pasta. Se lo suelen cobrar por entre 12 y 15 euros. Ah, sí. Claro, como el francés. Sí, claro. Más o menos creo que salía en su momento, yo tengo algunos, aquí he traído el de Teniente Blueberry, sí, o el de Asteri, pues salían por unos 3 o 4 euros. Enseñalo al micro 3, que lo vean. Al micro 3, sí, que lo vean bien en casa o en el coche. Es curioso que esta edición, a mí me parece que quizá la selección que hicieron en El País fue más en la línea de mejores cómics, o sea, quizá más europeos, porque sí, también estuvo Mortal y Filemón, era como más europeo, ¿no? Era Blueberry, francés, Asteri. Hombre, yo es que no quiero desmerecer a las, pero no sé yo lo que pueden entender de cómics. Sí, pero bueno, también depende de la disponibilidad que tengan de material. Claro. O sea, ya habrán pedido a las editoriales que les dé material y han dicho, pues mira, podéis sacar esto, esto y esto. Y no, a mí me resulta curioso. Es lo que tú comentabas antes de que no esté Spiderman, por ejemplo. Es claro que está, por ejemplo, Daredevil, superhéroes como Batman y Superman. Spider-Man es bastante más conocido que él, pues sí, que el Hombre Sin Miedo. Sin embargo, es que me llamó la atención que precisamente esta selección que ha hecho sean básicamente de cómics americanos. Menos Lucky Luke. Es muy curioso y, sin embargo, los otros tendieron más al mercado europeo, que a mí quizás pues, me gusta más. Tú eres más de americano, ¿no, Raúl? Sí. Muy heterogéneo. Muy heterogéneo, mezcla cosas como cosas antiguas como Flash Gordon, que es un clásico de Raymond, pues cosas como las tiras cómicas de Garfield o Pato Donald y Mickey, que es más de animación. Sí. Entonces es muy heterogéneo. El otro parece más... Sin embargo, me parece una ya quizás para terminar y resumir y hago mi conclusión, me parece una iniciativa muy interesante que hagan este tipo de promociones. A mí me gusta, por lo menos me los puedo pillar muy barato. Después de poner los verdes. Pues yo pongo verde y pero oye, bien. Y muy estupendo poder conseguir estas cosas, que la gente lo tenga accesible y empiece a aficionarse. Muy bien. Y después se compre los nuestros. Muy bien. Claro, eso ante todo. Entonces la moraleja sería que, por un lado, no entiendes ese batiburrillo que han organizado los de las la selección, pero que está muy bien, ¿no? Sí, estupendo. La idea y la iniciativa está bien. Hombre, sí. Se podría haber mejorado los contenidos, pero bueno, oye, no se puede tener todo. Vamos a aplaudir elegantemente a Juanma Beltrán. Sí, señor. Muchísimas gracias, Juanma. ¿Y qué más? Ahora, Raúl, ¿tú qué? ¿Qué tienes que decir? Raúl nos va a contar cosas muy interesantes. Yo mismamente. Por alusiones, Raúl. Adelante. Pues yo hoy voy a recomendar un par de lecturas para el verano, ahora que la gente está de vacaciones y puede estar en la playita tumbado, pues voy a recomendar un par de cómics para leer. Voy a hablar de New Frontier, que es del autor Darwin Cook, de la editorial DC Comics. Esta historia pues es, digamos, lo inicio de los superhéroes de DC. Se puede leer muy bien y no hace falta que tenga ningún conocimiento prácticamente de estos personajes, porque básicamente, como te digo, es el inicio de de este universo. Uh-huh. Y es donde aparece por la primera Superman, Wonder Woman, va apareciendo como se crea un personaje como Green Lantern, como Batman, y son dos tomitos que aparece aquí tengo, lo enseño al micro 3 también. Enseñalo al micro 3, sí. Ay, qué bonitos son, son muy bonitos, son muy bonitos. Tienen colores y todo, tienen colorines, sí. Bueno, son dos tomos a 13 euros cada uno. Está 13 euros, sí, está bien, pero son bastante gorditos. Sí, eso sí, eso sí. Que ha editado Planeta Agostini, creo que son del año pasado. El año pasado se editaron, pero vamos, yo creo que son bastante fáciles de encontrar en tiendas especializadas. Uh-huh. Y bueno, voy a hablar un poquito del autor, que es Darwin Cook, que es un canadiense que nació en el 62 y empezó su carrera en la animación. Empezó haciendo la serie de Batman de la Warner, la serie esta que empezó a finales de los 90. Ah, la de Bruce Timm. Sí, Bruce Timm lo contrató. Fueron, y estuvo haciendo. Momento, sí, fueron muy, muy, muy, muy buena esa serie, la de Batman. Luego hicieron Batman Beyond. Uh-huh. Incluso también ha participado en la serie de animación de Men in Black. Uh-huh. Que los diseños no eran de. Men in Black, no eran de. Esta no la conozco ya mucho. Eran. ¿Cómo se llama el gallego este? Ya no, no me acuerdo. No me acuerdo yo. Igual, bueno, sí. No. Gallego Fraga, ¿no? No. Bueno, ya me acordaré. Sí, es que el alemán este tan simpático que hace que me olvide las cosas, pues ya ha vuelto. No, normal. ¿Alejandro Prado puede ser? Miguel Ancho Prado. Miguel Ancho, claro. Sí, Miguel Ancho de toda la vida, la de Cañas que no hemos estado juntos. Por favor. Pues los diseños eran de. Trabajó también Miguel Ancho Prado, creo, en esta serie. Bueno, en fin, inciso. Cerramos paréntesis. Alejandro Prado. Vale, sí, no, bueno, hay una por medio también. Sí. Pues ya una vez que se hizo un hombre en la animación, pues empezó ya a trabajar en DC, haciendo cómics. Bueno, empezó también un poco en Marvel, pero se ve que no le hizo mucho. Yo creo que no le pega también los superhéroes de Marvel no se meten dentro del estilo. Sobre todo porque ahora lo comentaremos, tiene un estilo muy retro, muy años 50, y a él lo que le gusta es contar historias de pues ambientadas sobre todo también de serie negra, cine negro. Uh-huh. Hacerlo todo así muy años 50. Entonces pues donde mejor se puede apreciar su obra en DC, que empezó con la renovación de la serie de Catwoman, que uh-huh. De hecho él diseñó el nuevo traje. Curiosamente, los guiones de esa serie son de Ed Brubaker, que son el otro autor que voy a comentar ahora. Sí. Y a partir de ahí, pues este hombre ha empezado a trabajar solo, sobre todo en no en series regulares, sino ya este hombre lo tienen como para que haga su obra, uh-huh. Su obra completa, y le dejan toda tal libertad. Entonces empezó también haciendo Batman Ego, que es una serie que no se ha publicado aquí en España, está todavía inédita, y luego se ha tirado cerca de 2 años haciendo esto, el New Frontier, haciendo pues son cerca de 400 páginas que se ha marcado el tío. Madre mía. Con el colorista. Deja hacer lo que quiera y se te va la olla, ¿eh? Sí, no, además, a este hombre le han dado total libertad porque. No es habitual eso. No es habitual, pero bueno, en fin, siempre hay autores a los que se les suele dar la editorial cierta carta blanca. Uh-huh. Para que puedan. Ya que habéis sacado el tema que no es habitual el que den total libertad, ¿qué temas son los que suelen las editoriales imponer, digamos? Es decir, que coartan un poquito la libertad. Hombre, básicamente la editorial lo que te dirán es que no pueda, sobre todo editoriales como Marvel y DC, que tienen muchísimas series, muchos personajes y que muchos personajes están en distintas series, sí. Pues claro, te tienes que ceñir a lo que están haciendo los otros. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana. No puedes improvisar. Por ejemplo, con Superman. Sí, porque sí. Superman sale en la Liga de la Justicia y saldrá en otras 2 series de Superman que haya. Uh-huh. Entonces hay que coordinar mucho. Para que no haya contradicciones también. Exacto, ¿no? Exacto. La coherencia. O, por ejemplo, Marvel Lobezno, que sale en uh-huh. 25 series al mes. Uh-huh. Sí, uh-huh. Que es omnipresente. Sí. Es omnipresente ese personaje. Uh-huh. Entonces, sí, aquí también lo que pasa es que este hombre lo que ha hecho es una vuelta al origen. O sea, todo el cómic está ambientado en los años 50. Sí. Está ambientado, pues, está terminando la guerra de Corea y tiene también alguna que otra referencia también al Watchmen. Volvemos a hablar de este cómic porque en esta época te cuenta la historia de que los superhéroes están prohibidos por el gobierno. Uh-huh. Y solamente Superman y Wonder Woman son, digamos, los que están auspiciados por el gobierno americano. Y ya empiezan a aparecer algunos personajes en la sombra, como por supuesto Batman y Flash, y van apareciendo así un montón de personajes. Una cosa que tiene muy buena esta serie, aparte del nivel gráfico, también el guión está muy muy bien trabajado, porque este hombre ha hecho una labor de chino y ha metido cientos de personajes en la historia. Muchos pasan de tapadillo y tal, pero hay muchos que sí tienen su importancia, y eso, la verdad, es que es algo muy difícil conseguir darle una coherencia a la historia con tanto personaje y con tanta referencia. Pues es algo bastante encomiable. O sea, este hombre se ha tirado años, pero muy muy bien, muy bien empleado. Muy bien aprovechado, ¿no? Y luego yo, algo que me entusiasma de este hombre es el nivel gráfico que tiene. Un nivel muy muy retro, muy años 50. Sí, parece muy de animación. Es muy, parece, tú lo ves y lo ves, dices, es un chorrado. Está simplificado, no tiene... Pero esto tiene que ser un trabajazo impresionante. Y tiene algunas páginas que son esta, por ejemplo, de la cámara 3. Sí, hay una página, una splash page de un boxeador cayendo rosas del cielo porque ha ganado. Qué bonito. Y es magnífico. Sí, señor. Recuerda a Rocky un poquito. Sí, tiene un puntito de Rocky, ¿verdad? Un punto, sí. Y bueno, de referencia también ya de este autor, para terminar, ha salido, no sé si fue el mes pasado o el anterior, un número único, también es otra cosa que hacen en DC, que al autor, así también, que tienen ellos con más renombre, pues les dejan hacer un cómic que se llama Solo, que se podía traducir como Juan Palomo, yo me Juan lo visto, Palomo, yo me lo como, me lo como. A ellos le dejan hacer lo que les dé la gana, no sé si son 47 páginas. Pues tienes 47 páginas con los personajes que quieras coger. Y esto también está fuera de la continuidad, puedes hacer lo que quieras con ello prácticamente. Ah, perfecto. Te dan total libertad. No. De hecho, aquí tienes tanta libertad que hay una historia que es totalmente autobiográfica. Que es como, se representa a sí mismo de pequeño, y es como encontró, digamos, su inspiración para empezar a dibujar. Ajá. Y una historia bastante bastante curiosa. Me ha sorprendido cuando me lo ha enseñado, que no tiene el aspecto de los cómics de superhéroes, ¿no? De hecho es que no es una historia. Bueno, aparece Batman, pero no, aquí en una historia... Esos primero me ha enseñado el aspecto totalmente de es todo muy... aquí europea, y además de una historia a otra te cambia también el estilo, otros son con acuarela, aquí estos son más infográficos. Metemos ya gente de la tierra como nuestro paisano Lorenzo Gómez, por ejemplo, tiene algún puntito así también del estilo. Bueno, y ahora vamos a hablar del otro autor que quería yo comentar, que es Ed Brubaker, que es el guionista. ¿Qué? Que como he dicho, trabajaron junto en el relanzamiento de Catwoman. Y, en fin, el otro día pasaron una película de Catwoman. No recuerdo. Rica, qué buena esa película, madre mía. Sí, ahora en plan irónico, ¿no? Sí, un puntito. Un poquito. Yo vi las escenas finales y, hombre, a mí me pareció espectacular. Pero vamos, Antonio, lo que pasa es que en la duna la mayoría de la gente está en contra. Yo ahora voy a hacer una primicia. Yo me callo cuando ellos hablan, nosotros estuvimos tomando una cosa y me callé. A mí me gustó Catwoman. Anda, bueno, el presidente la moción de censura. Creo que no me hablará, no me hablaba. Me dio mucho cuando se lo dije, pero a mí me gustó. A mí me gustaba. No tenía ninguna expectativa. Ciertas escenas sí me gustaron, y sobre todo, pues la Catwoman, claro. Hombre, vamos a ver, si pone a Halle Berry con un bikini negro y eso, pues coño, ¿a quién no le va a gustar? Es como los picantes de la playa, ¿no? Exactamente, tiene mucha agilidad y tal, y mucho dinamismo, Sí, en fin. Bueno, ya cierro yo de mi inciso. Sí. Bueno, pues yo voy a comentar la serie Sleeper, de Ed Brubaker y Sean Phillips. Sí. Sleeper es una serie que se engloba dentro del universo Wildstorm, que se creó a finales de... mediados de los 90, fue cuando de Marvel y DC salieron Jim Lee y toda esta gente, crearon su universo aparte. Que yo conozco un poco de eso. Y, vale, sí, es verdad que tú eres más tema europeo, pero es cierto, cierto. Bueno, pues digamos que a mitad de los 90 los grandes autores que había en Marvel y DC dijeron que cobramos poquito dinero y nos vamos a hacer nosotros nuestra editorial por nuestra cuenta. Claro, porque ha subido el Euribor y tal. Exactamente, tenemos que pagar la hipoteca, hasta la coche es muy malita. Exacto. Y se hicieron su propia editorial y tal, cosa que ha salido bastante regular. Algunos han salido mejor parados que otros. Y, por ejemplo, esta serie, este universo Wildstorm, que era de Jim Lee, al final ha vuelto otra vez a DC. O sea, él ha comprado el sello, digamos, esta de pequeña editorial, lo ha comprado otra vez DC. Con lo cual, mantiene su cierta independencia, pero están dentro de la gran compañía que es DC Comics. Y entonces, pues, hay una serie de personajes que dejaron que Ed Brubaker utilizara, dándole su toque personal. Esta serie está englobada dentro del universo superheroico de Wilson, pero prácticamente anecdótico. Uh-huh. O sea, los personajes, sí, hay ciertos personajes que tienen superpoderes, pero no opera ningún tipo con malla ni cosas así. Es una historia muy, muy realista y es una historia de espía. Sí. Es una historia de espía. La serie, pues, se centra en un personaje que se llama Carver, que es un agente encubierto. Es un agente encubierto con la salvedad de que el único que sabía que es un agente encubierto, pues, está en coma. Anda. Con lo cual, pues, que era su jefe. Con lo cual, es un tipo que está ahora mismo atrapado en una organización criminal y tiene que escapar de sus antiguos compañeros y también que no le descubran. Exacto. Esto, que en principio puede ser algo bastante típico en algunas historias, pues este hombre, Brubaker, sabe jugar muy bien con la tensión e incluso con la personalidad de este agente, que ya empieza a plantearse realmente si ya pertenece a esos agentes del FBI y tal, de donde era, o ya de tanto tiempo que está metido en esta organización, ya empieza a sentirse que él ya realmente pertenece a esta organización. Ha hecho amigos. Que el roce engendra cariño. El roce es lo que tiene. Claro. Pues eso, aquí aparece la portada del número 4 con una chica, pues no recuerdo cómo se llama, pero es muy mala. Es muy asesina. Malísima, sí. Y pues están estos dos aquí amancebados, están aquí con sus temas, están amancebados. Claro, claro. Está el hombre ahí. Pues ayer, no lo voy a pensar en ese sentido, porque están viviendo un pecado. Suele pasar que cuando una chica, no, vamos a ver, hablamos de ficción, atención, que cuando es malísima. Está buenísima. Es buenísima en todos los sentidos. Indirectamente o directamente. También se acuerda de sus compañeros de la policía. Esos gorditos con bigote, claro, que comían no es lo mismo, no es lo mismo. Fíjate que lo fácil que sería poner a la malísima con una verruga en la nariz, mala, con la escoba reglamentaria, pero no suele pasar. Pues entonces, bueno, seguimos comentando un poquito. Después de este otro paréntesis, ¿cuánto llevamos? No te preocupes. Después de este paréntesis, no te preocupes. Bueno, comento que esta serie son 12 números. Se editaron primero en Planeta de Agostini en comic books individuales. Y ahora Norma Editorial, este año, de hecho este último creo que de hace un par de meses, lo ha editado en 4 tomitos. ¿A cuánto era? 12, ¿cuánto? Uno, algo de eso. 12 y pico, a 12, 12 y algo, no sé exactamente, porque los de Norma tienen la sana costumbre de no poner los precios para que no te asustes y salgas corriendo. Hacen bien. Esto, por ejemplo, este de Planeta, te lo ponen. No, pero de todas formas, 12 euros a mí me parece que es asequible. Vamos. Sí, es decir, en relación a calidad, son 3 números y pico, son 3 números de la colección en cada tomito. Pues es verdad que a Norma siempre se le ha asignado eso. De sí, que tiene muy mala fama. ¿Qué pasa por eso? ¿No ponen el precio? Pues puede ser. No te asusta. El caso es que, bueno, el tipo de formato, por ejemplo, este mismo que saca Planeta, supongo que será parecido. Claro, a lo mejor también es la edición que tenía Planeta en su momento, que eran también más cómicos. Planeta es más gordo y es prácticamente el mismo precio, básicamente. ¿Qué estaba yo diciendo? Sí, bueno, sí, la serie esta de ese hombre que está infiltrado, pues eso, que te empieza a jugar con el personaje de que no sabe ya a dónde perteneces y si es de los buenos o es de los malos, y en fin, ya empieza el hombre a hacer un plan para, digamos, salirse de ahí, intentar escapar, y la verdad es que el pobre las pasa un poquito a canuta. Muy mal. Esta serie, pues como decía, se puede leer sin problemas porque tiene personajes de este universo, pero lo utiliza de una forma que no hace falta tener conocimientos tampoco de otras series para poder seguirla. Si hay una serie, una miniserie anterior que digamos cómo llega ese hombre aquí, que se llama Point Blank, en el que él hace de personaje secundario, pero tampoco es necesario haber leído antes. O sea, esta obra se puede disfrutar perfectamente sin haber leído antes. Ajá. Y bueno, voy a comentar un poquito el autor, el guionista, que es Brubaker. Sí. A ver, ¿dónde lo tenía yo? A ver, Brubaker, por favor. Lo que sí recomendamos es leerla por la tensión que genera esta historia, porque es mucha. Leerla con guantes de lana por aquello de que te van a sudar las manos, ¿no? Sí. Entonces, a la hora de pasar páginas... Sí, eso es verdad. O coger, como en los Simpsons, pues coger una pinza y pasar con pinza, ¿vale? Rajita. Estoy pensando cómo tiene que ser pasar hojas con guantes de lana. Pues oye, un martirio chino. Bueno, pues Ed Brubaker, que nació en 1966, pues resulta que este hombre no se sabe a ciencia cierta, porque aquí hay una anécdota que pone que nació en un hospital que se llama National Naval Medical Center de Bethesda. Ah, sí, hombre, claro. Y que resulta que todos los que ponen en la ficha de nacimiento que han nacido una cosa así parecida, ¿sí? Es porque ha nacido en un centro médico de la Marina de los Estados Unidos. Sí, señor. Y por lo que parece ser es que el padre de este buen hombre, que trabajaba en la Marina, pues estaba trabajando en los servicios secretos de la Marina. Ah. De hecho, este payo ha vivido en la base de Guantánamo un montón de Guantánamo años. Su niñez estaba ahí, pues, en Guantánamo. Ya. Con lo ya. cual, pues, ha vivido la muy influido, bien. Ha influido. Vivido mucho el ambiente militar y de, digamos, pues, ¿sabes? Por lo que parece, el padre era espía, entre comillas. Entre comillas, porque ya lo sabe todo el mundo, claro. Ya sí. Ya se ha retirado, ya dijo, oye, que no era el lechero, que era espía. Por si acaso, ¿eh? Pero bueno, que sin rencor, ¿eh? Vale. Y, pues, entonces, este hombre, las historias que hace están muy muy centradas en esos temas, el tema del espionaje, del ejército, cosas así. Por ejemplo, ahora mismo está trabajando en la serie del Capitán América, que sí. Y por cierto, lo está haciendo muy muy bien, una serie también bastante recomendable. Y pues eso, empezó haciendo series en el Winston, haciendo series como... Hizo algo de Authority, hizo Wildcats y luego ya empezó a trabajar en Marvel. Muy bien. Perfectamente. Solo habría gustado a David también. Estaba hablando de un guionista. No sé si lo ha comentado al principio. Sí. El dibujante decía Sam Phillips. ¿Tú que conoces a esta gente? Pues no es muy conocido este dibujante. Creo que el mismo con el que está haciendo la otra serie, que se llama Criminal, también en DC, es otra serie que le han dejado hacer lo que le dé la gana. Uh-huh. Es una serie, creo que está en el sello Vértigo de DC, con lo cual es una serie totalmente realista. No salen superhéroes ni salen gente con superpoderes. Es simplemente una serie policíaca, que se llama así, Criminal. Y es el mismo dibujante. Es un dibujante, no es muy vistoso, pero sí bastante bastante efectivo. Yo no sé si por aquí vendrá quizá algo de este dibujante. No, creo que no viene nada. No es muy muy conocido, pero la verdad es que no lo hace nada mal. O sea, hace muy bien los ambientes, pues es una serie así muy muy oscura, tiene mucho mucho negro, muchas manchas de negro, sí, muchas sombras. Una serie negra. Sí, lógicamente. Claro. Y la verdad es que cumple bastante bien. Perfectamente, compañeros, pues ha sido el Planeta Duna de este miércoles. ¿Algún apunte más, Juanma Beltrán? Yo creo que podemos ir terminando. Bueno, vale. Quizás comentar eso, mira, que hablábamos de la serie negra, deberíamos invitar a nuestro siguiente número. Tuvimos la reunión, estuvimos viendo los guiones. Nuestro próximo número de la Duna, vamos ya adelantando, que tiene muy buena historia. Yo creo que va a salir muy muy bien. Muy bien. También en esta línea. Sí, va a ser toda historia detectivesca y de intriga. Más de tiro. Bueno, aquí es que nuestro presidente, que no le sienta muy bien esas cosas, se estaba echando la mano a la cabeza haciendo números. Sí. Dice, madre mía, ¿cuánta gente está muriendo por página? Madre mía. Yo creo que va a ser el número más denso en ese sentido. Ya también lo anunciamos. Ya se vende más por esa semana. Igual. Vamos a ver. 200 muertos por página, un poquito sangriento, así que sí. Pero que vamos, los argumentos se ven muy interesantes. Puede salir un número muy chulo. Ya estamos inmersos en realizar. Y ahora estamos los dibujantes, estamos mano a la obra. Nunca mejor dicho, de manos a la obra. ¿Tú eras zurdo o diestro? Yo soy diestro. Diestro, vale. Nada, sí, sí. Muy bien. Y portamina. Vitaminas, efectivamente, de eso sí me acuerdo. Muy bien, pues Planeta Duna, amiguitos, recordemos ya para terminar que continúa el último número hasta ahora, el especial Sin Palabras, en los lugares habituales. Vamos a recordar en qué lugares los despistados que todavía no se hayan enterado pueden encontrar ese gran número de la Duna. A ver, venga. ¿Tú en Almería dónde están? Pues en Almería están en Moviola, ¿sí? En Millennium Comics. Sí. Uh-huh. Pues espérate, me acuerdo. Frankenstein también, ¿no? Frankenstein. ¿Y Supergraph estaba? ¿Te vaste, no? No, Frankenstein. Bueno, Frankenstein no lo sé. Y en Incomic tampoco. En Incomic, cuando José. Cuando aparezca. Por favor, desde aquí, José. ¿Dónde estás, por Dios? Te estamos buscando. Descuelga el teléfono cuando puedas, ¿eh? Que sé que nos escuchas. Entonces, vamos a poner que se busca. La Lama de Almería puede encontrarlo en la papelería de Montse. Un saludo a Montse. Y en, bueno, en el Ejido, pues siempre la habitual, los sitios habituales donde está la duna, que bueno, que se pasen seguramente también tendrán un ejemplar antiguo. Sí, en el Ejido Comics, por supuesto. Sí. En librería Sintagma, sí, que nos da mucho apoyo, y BG Sistemas, ¿no? También tenían allí para repartir. Sí, sí, sí, sí, sí. Perfecto. Que son la gente que además colabora con nosotros. Exactamente. Muy bien, perfectamente. Pues, amiguitos, llega el momento musical, cedido por David Caparrós, que es el encargado habitual. El patrocinador oficial. Es el patrocinador, y esta semana vamos a escuchar, a ver si es posible, antes, un documento que estamos reproduciendo esta semanita, que no tiene desperdicio alguno, amigos. No tiene desperdicio. Atención a este documento, si nos deja la técnica ahora, ahí está. Hola, El Ejido y hola. Andalucía, estamos deseando tocar para ustedes el próximo sábado 30 de junio, el Estadio Santo Domingo. Santo Domingo. Nos disgustó mucho cancelar nuestro concierto del año pasado, pero ahora ya estamos acá y esperamos daros el mejor show que jamás hayáis visto. ¡Hasta pronto! ¡Ah! ¡Y mucho poli! ¡Mucho poli! Sí, señor, impresionante. Impresionante el gusto, pero las imágenes, o sea, está colgadito sí, no, también el vídeo en nuestra web, y hay que decir que hay que verlo, hay que verlo. El sonido está bien, pero ya cuando ve la imagen, que este no sonido, puede. No conozco muy bien a los personajes estos, pero sí, hay uno que está comiendo en la oreja a otro. Y sí, Kay Richard está... Kay Richard está diciendo, mira, que me ha dicho que hay muchos cocoteros por ahí, a ver si nos subimos alguno. La verdad que siempre son geniales, y bueno, la música es de ellos. Hay que decir también, como lo venimos recordando, pues que la fuente es indalia.es, donde se colgó este saludo a El Ejido, y también lo encontramos en nuestra página en candilradio.com. Pues, bueno, voy a presentar la canción, como estoy escuchando, de los Rolling Stones, de The Time Is On My Side. ¿No era de David? Bueno, ahora tienes que poner voz de David. Pon voz de David. Pon voz de David. ¿Por qué? Porque es que no ha dicho esta canción. Tal, yo pon la tuya, pon la tuya. Yo pongo la mía misma. Sí. Pero está poniendo cara de David, que la gente lo sepa. Sí. La barba, no, es verdad, se ha virado también. Bueno. Otro, cerramos otro. Sí, el último ya. El último. Cuánto estúpido, claro. Bueno, pues comentar que esta canción, como viene siendo normal en esta sección, que siempre hacemos referencia a películas que ha aparecido, pues forma parte de la película Fallen. Y de hecho tiene importancia en la trama principal, porque digamos que hay una serie de asesinatos en los que los autores tararean esta canción, y no desvelamos más por si hay alguien que no la haya visto. Perfectamente. Y una película bastante bastante recomendable, del año 97, de Gregory Hoblit, con Donald Sutherland, John Goodman y Denzel Washington. Muy bien, pues en la semana de los Stones, de los Rolling Stones, en Almería y en El Ejido en concreto, por supuesto, la musiquita de la duna para cerrar hoy. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, presidente Juanma Beltrán. A vosotros. Y un saludo y un beso en la frente a David Caparrós, donde quiera que esté. La semana que viene vuelve Planeta Duna. Gracias. Mucho polvo.